otro hijo de los siete que te dije, otro, Antonio. Este estaba en traje militar. Es que fue guardia, Antonio fue guardia. Pero, ¿y todas estas medallas? Oye, pues por algún motivo se las daría. Yo no sabía que tenía tantas medallas. Pero... parecen medallas de estas que ponen al mérito. ¿Estuvo en la guerra? Sí. Pues a lo mejor... de estos, algunos estuvieron en la guerra, ¿eh? Sí. De estos hijos. Algunos. Tomás y este estuvieron en la guerra. Y tu padre estuvo en la posguerra, que fue cuando peor lo pasó. Sí, con los maquis y eso. Sí, sí estuvo mi padre, sí. Que pasaron mucho hambre. En la posguerra. A ver, esta foto de la que hemos hablado de militar pone Escola Fotógrafo San Pedro Ripoll. O sea que esto es en Cataluña. Él estuvo en Cataluña. Sí, este se fue a vivir a Cataluña. Sí, todos se fueron cada uno por un lado, ¿eh? Sí, este se fue a Cataluña.